CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Hoy culmina la actividad legislativa, más allá del receso, hubo un seguidilla de actividades de comisiones y de plenos especiales extraordinarios a partir de citaciones de ministros, bueno, situaciones que se estarán replicando hoy con una actividad en el Senado a partir de las 10 de la mañana, en donde puede haber algún tipo de medidas en la ley concursal a partir de lo de Casa de Galicia, la votación de Beñas de Inisa, bueno, temas que estaban pendientes y que se tienen que tratar en el Senado. Y a las 11 de la mañana está prevista la Asamblea General, una Asamblea General que estará tratando el tema del veto del Presidente de la República por la ley forestal, y que según los datos que tenemos desde Secretaría de la Vicepresidenta de la República, Presidenta justamente de la Asamblea General, está previsto que la actividad legislativa de hoy se extienda hasta alrededor de las 5 de la tarde, porque hay un encuentro con la propia Vicepresidenta, que en principio se iba a hacer hoy a las 12 y media y que se ha cambiado para después de las 5 de la tarde, justamente por estas razones. La agrupación parlamentaria del Partido Nacional, encabezada por su presidente Gustavo Penades, se va a estar reuniendo a las 10 y media y habrá que ver qué es lo que termina pariendo esa reunión respecto a modificar algún orden del día, sobre todo hablando del tema de la reunión del Senado, que podría estar pasando a cuarto intermedio luego de que vote las venias a las 10. Hay temas también a nivel parlamentario que han quedado pendientes, por ejemplo, uno que tiene que ver con trabajadores de la estiba, trabajadores de los puertos de Fray Ventos y de Paysandú, la necesidad de tener un seguro de paro especial a partir de que las cargas son mucho menos y los trabajadores no llegan a los jornales suficientes para subsistir. Pero se han hecho ya dos pedidos al Poder Ejecutivo, porque acá tiene iniciativa el Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo mande una ley y por ahora no la ha mandado. Y estamos ahora muy cerca de fin de año y parece dificultoso que esto aparezca. Lo hablamos con el diputado Juan Carlos Moreno, diputado del Partido Colorado por Paysandú. Lo escuchamos. A Comisión de Constitución y Código para que finalmente se sume a una minuta de comunicación directa al Poder Ejecutivo. Tenemos una preocupación, está siendo firmada por todos los legisladores del litoral con frontera con Argentina, por la movilidad o la baja movilidad que se está teniendo en los puertos de Fray Bento, Paysandú, y esta preocupación de los trabajadores portuarios. Bueno, creemos que en la necesidad de que el país está empezando a despegar nuevamente, está empezando a ver nuevos movimientos y aperturas al mundo, creemos que mientras espera esa llegada que finalmente tanto esperamos, los trabajadores portuarios de Fray Bento, Paysandú puedan tener, aunque sea un seguro de especial, un seguro de desempleo especial, para que puedan estirar y pasar esta tranquilidad de que nos espera del verano, y que cuando se reinicie fuertemente la movilidad de los puertos o haya otra apertura de movilidad en los puertos con las diferentes zafras, como lo es los rolos en Fray Bento, como lo es los contenedores por Paysandú, nuevamente se retome esa tarea y se le quite el seguro de desempleo. Pero por mientras, tratar de auxiliarlos de alguna manera económicamente para que puedan pasar tranquilos. ¿El tema de la zafra es lo que ha resentido la actividad o hay algún otro problema coyuntural dentro de los puertos? Bueno, sin lugar a duda que en la libre competencia y el bajado de costo para quienes transportan la mercadería, más allá de los tiempos zafrales, evidentemente hay costos que hay que abatirlos, y a veces directamente aterrizan vía transporte carretero en el puerto de Montevideo. Bueno, creo que ahí hay que hacer parte de la minuta, aprende una alarma a trabajar en que, bueno, más allá de todo lo que se ha gastado, invertido en infraestructura, donde las empresas navieras trabajan muy cómodamente, tanto en Paysandú como en Fray Bento, verdaderamente bueno, incentivar para que esa mercadería o lo que se pueda transportar por agua salga de Paysandú o de Fray Bento. Un movimiento que se hace sobre todo en base a barcazas, ¿no? ¿O hay algún otro tipo de embarcación? No, hay barcazas, pero estaba el GF Paysandú, un portacontenedores de bajo calado, donde está permitido llegar hasta Paysandú. En estos momentos estamos con problemas de bajado de río, pero seguramente en la normalidad del cauce del río creemos que bueno, tratar de mantener y que pueda seguir funcionando el GF Paysandú. Está complicado por el tema de la falta de agua. El propio Moreno me contaba que el bote de él quedó justamente varado ahí en el medio del río porque se le trabó a partir justamente de que calado no daba por la falta de agua, el lanchón que él tiene. Y en relación a temas también parlamentarios, decíamos, uno de los temas hoy tiene que ver con el veto del presidente de la República a la ley forestal aprobada por Cabildo Abierto y el Frente Amplio. A partir de establecer que ese veto queda firme, luego de la Asamblea General, lo que va a quedar es el decreto. Y hoy escuchábamos en el informativo de la mañana al ministro Adrián Peña hablando de lo que es este decreto, las características que tiene el decreto que ha salido ahora en diciembre para regular el tema de la forestación. Vamos a escuchar ahora al ministro de Ganadería, Fernando Matos, Ganadería, Agricultura y Pesca, que también habló del decreto. Contemplar todos los planteos y buscando el equilibrio entre lo que es la dimensión ambiental, el estudio técnico de los suelos aptos para la aplicación de la forestación y al mismo tiempo respetar lo que son los compromisos asumidos por el país respecto de esta que es la principal política de Estado agropecuaria y que ha transcurrido a través de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia y que ha determinado la generación de una cadena de valor que entendemos que ha sido muy fructífera y muy positiva para el país en el entendido que se proyecta ser el principal rubro exportable, siendo que hace 30 y pocos años prácticamente era inexistente la vigencia de este rubro. Ha sido responsable también por la generación de las principales inversiones privadas que ha recibido el Uruguay a lo largo de la historia. Y esta dimensión de la categorización de los suelos de acuerdo con su capacidad productiva y también la incorporación del componente ambiental busca los equilibrios necesarios para determinar a través de un decreto y sin la necesidad de una ley establecer las reglas para el funcionamiento del sector con ese justo equilibrio que mencionaba. Nosotros reconocimos y se reconoció en la discusión de hoy la validez y la virtud de que la propuesta de Cabildo haya colocado arriba de la mesa la necesidad de la rediscusión de los aspectos de la normativa que rige la forestación, desde la promulgación de la ley del año 87, que es la ley marco, han ocurrido 27 modificaciones de reglamentación y esta sería una más que da un paso hacia adelante y que es, del punto de vista de los controles ambientales, un aspecto fundamental no solo para futuras explotaciones, pero también para aquellas que renuevan las áreas de producción en este sector productivo. Por lo tanto, entendimos que el trabajo de los técnicos del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, en el sentido de generar un producto y a encargo del Presidente de la República, busca dar respuesta y solución del punto de vista del equilibrio de todos los intereses y entendemos que ojalá así lo interprete la Comisión. Bueno, ahí tenían la palabra de Matos, veremos si lo interpreta de esa manera, yo creo que no, en realidad va a haber críticas tanto de Cabildo Abierto como de Frente Amplio a esto, pero no les va a dar los tres quintos de votos presentes como para levantar en la Asamblea General el veto presidencial. Recordamos que la Asamblea General está integrada por senadores y diputados, que hoy van a intentar desde el oficialismo que estén todos, que no falte ninguno, para que ese tres quintos sea justamente más pesado de conseguir, no se va a poder conseguir, va a quedar firme entonces el veto presidencial, la ley no se va a implementar y lo que se va a estar poniendo en marcha es este decreto del cual hablaba el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Seguimos con la información. Hemos hablado de esa situación política, sindical y enfrentamiento, y si se ha visto esa realidad este año de enfrentamiento sindical y político ha sido en la investigadora sobre las horas gremiales de FENAPES, la cual además se va a reiterar el año que viene, porque se votó con los votos solo del oficialismo prorrogarla hasta mitad del año 2022. La participación de Frente Amplio en esa comisión investigadora está pendiente, ya que ellos consideran que han sido destratados en la misma. Esto lo ha dicho tanto la diputada Lilian Galán como también el diputado Malán, que son los que integran por parte de esa colectividad la investigadora. Pero del otro lado se dice que no es así, que no hay un destrato, que se van a citar unos 22, 23 nombres más vinculados al área sindical durante el 2022, por eso la extensión. Y bueno, Felipe Schipani, que es el miembro convocante, quien ha chocado mucho a través de las redes sociales con los dirigentes de FENAPES, al respecto decía lo siguiente. Un maltrato a los miembros del Frente Amplio por su condición de legisladores. Aquí claramente lo que ha habido sí es una intención permanente de traer asuntos conexos a la comisión para interferir en el trabajo, para no hablar del objeto de esta comisión, que es la investigación de licencias irregulares, de cientos de licencias irregulares que se justificaron en el periodo pasado, perjudicando a miles de estudiantes en todo el país que se quedaron sin clase. Diputado, dice el Frente Amplio que ya hay conclusiones que incluso quedaron expuestas en la sesión de hoy y que eso entonces implicaría lo innecesario de prorrogar el plazo de la comisión, que ya está todo como para efectivamente concluir el trabajo. Bueno, en estos 6 meses de trabajo hemos llegado a conclusiones primarias, pero justamente nosotros lo que pretendemos es dar garantías y por tanto citar a todos los actores que tienen para prestar su testimonio en la comisión. En primer lugar, en citar a toda la dirigencia de FENAPES que tiene cosas para decir, a los que presentaban esos certificados falsos, citar a los directores de los liceos en donde se presentaban estos certificados, que muchos han declarado que de buena fe justificaron esas inasistencias, pero fueron engañados. En fin, hay que tener presente que esta es una maniobra gigantesca, de más de 120 dirigentes de FENAPES, de más de 70 liceos, de modo que hay muchas personas que deben prestar su testimonio, hay mucha documentación que todavía no tenemos, y para hacer un trabajo serio y riguroso, tenemos que abocarnos más profundamente al estudio. ¿Qué responde usted, diputado, al hecho de lo que maneja, en este caso, la bancada del Frente Amplio, que son investigaciones administrativas de secundaria, con la conclusión de que no hay responsabilidad por parte de los docentes en esta situación? Bueno, es llamativo de que la bancada del Frente Amplio maneje información de una investigación administrativa, que es secreta, de acuerdo a lo que establece el artículo 174 del decreto 500, todas las actuaciones de la investigación administrativa son secretas, de modo que es preocupante que el Frente Amplio maneje esa información. Nosotros vamos a esperar la finalización de la investigación en secundaria, que según la información que ha trascendido aún no ha finalizado, pero por parte del Frente ya se desprende la conclusión de que se exculpa a Marcel Slamovich, que es el docente que está siendo investigado. Usted en comisión, en lo que fue la Cámara de Diputados, dijo que a partir de lo que fue la declaración de José Olivera en comisión, había elevado a secundaria una denuncia porque había manejado elementos que no se tenían que manejar. Olivera, en su comparecencia a la comisión, leyó párrafos de un informe primario del instructor de la investigación administrativa y después dejó en secretaría el informe íntegro que fue repartido a los legisladores. Eso violenta el decreto 500, que establece que todos los sumarios e investigaciones administrativas son secretas y la divulgación del contenido supone una falta administrativa grave. Por eso pusimos en conocimiento de las autoridades de la educación de esta situación. ¿El secreto es durante la investigación o después de concluida ya se libera esa situación? Después de concluida se libera, pero en este momento se está instruyendo la investigación, no hay una resolución final aún. Schipani, el Frente Amplio dice que se estaría retirando de la investigadora, salvo que haya señales por parte de la comisión vinculadas justamente a que de alguna forma cambien, dicen cómo es el trato hacia ellos. No saben todavía cómo lo van a monitorear, pero se lo consultamos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? No, es una infamia. No hubo en ninguna de las sesiones de la Comisión Investigadora, yo participé de todas ellas, ningún maltrato a los legisladores del Frente Amplio, ni ninguna cuestión de género, como se denunció aquí por parte de una legisladora. Que es Lilian Galán. La lectura que hace el Frente Amplio sobre esto que decíamos recién, las situaciones de enfrentamiento entre integrantes de la coalición de gobierno y el ámbito sindical es distinta. Hablamos con Sebastián Baldomir, que es diputado del Frente Amplio, quien marcaba no solamente este hecho de la investigadora, marcó también lo que fue el pedido de informes que realizara la senadora Graciela Bianchi con respecto a la presidenta de AFUTU tras el encuentro que tuvieron los integrantes de AFUTU con el presidente de la República a la calle Pou frente a la Torre de las Comunicaciones. Y habla de respuestas disonantes, respuestas que no están acorde a lo que son las necesidades, falta de soluciones para los pedidos. Decíamos hoy, hubo problemas desde el día lunes en lo que fue la elección de horas de AFUTU, con quejas de en la UTU, con quejas de AFUTU. Ayer hubo nuevamente movilización de ADES Montevideo, de los docentes secundarios, frente al Consejo de Educación Secundaria, y manifestaron que no fueron recibidos por parte de las autoridades de la enseñanza, también por el tema horas docentes. Y bueno, todo esto genera un combo que para Baldomir se explica por el nerviosismo que tiene, dice el gobierno, respecto al referéndum contra la ley de urgente consideración de marzo próximo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Sebastián Baldomir, que además es integrante de la Comisión de Hacienda, y estuvimos hablando con él de temas que tienen que ver con el ámbito económico, la usura, el endeudamiento familiar y temas de proyectos que en la comisión están todavía para definirse. Las autoridades no dan respuesta a la continuidad educativa de cientos de chiquilines y chiquilinas que el año que viene quieren saber en qué grupo van a terminar, menos horas docentes, menos grupos, reacomodos, por ejemplo, del FPB, Formación Profesional Básica, sin la debida consulta con los docentes organizados. Esa situación genera un conflicto a nivel de los sindicatos de la educación que el gobierno no está manejando de la mejor manera. Los pedidos de informe los legisladores los hacemos para asesorar un proyecto de ley, para tener información, no para saber de la vida particular o funcional de una trabajadora, porque para eso está la jurídica de UTU, la jurídica de ANEP, etcétera. Si la profesora tiene algún tipo de falla o falta, están los organismos correspondientes dentro de la Administración Nacional de Educación Pública para entender en eso. Ahora, lo otro que queda también es el propio nerviosismo del gobierno, ¿no? El Frente Amplio particularmente impulsó una reactivación de la oposición política porque hizo la denuncia penal por el tema del puerto, hizo la denuncia por las irregularidades en el Ministerio de Turismo, se animó también a interpelar, por ejemplo, al ministro del Interior por temas de la seguridad pública, ha llamado a sala a diferentes ministros, a comisiones, para de alguna manera hacer una oposición mucho más activa y fuerte. Y el gobierno está nervioso con todo eso. Eso la verdad que es nos antecede un año 2022 con el referéndum en marzo, muy, muy activo en términos de oposición política con el gobierno. Te aprovecho porque vas a integrar la Comisión de Hacienda, una inflación que nuevamente fuera del rango meta, y también un año en el cual han tenido una rendición de cuentas. ¿Qué análisis hacés, sobre todo del trabajo de la Comisión de Hacienda y de estos números económicos? Particularmente lo que tiene que ver con los precios de la canasta básica, no solo el Frente Amplio, los economistas de izquierda remarcan que no estamos dentro del rango meta, sino que los propios empresarios en las encuestas de expectativas económicas para los próximos meses ya han de alguna manera laudado de que la inflación está fuera del control de los rangos que quiere el gobierno. Y ahora en diciembre eso se va a profundizar, porque en diciembre hay un boom de las ventas por el tema de las fiestas, por crecer la previa de la licencia. Entonces, evidentemente que hay un aumento de precios que el gobierno está tratando de mantener y el Banco Central ha hecho correcciones a la tasa general de interés en tres oportunidades, en una noticia que sale poco en los medios, pero en agosto, septiembre y octubre el Banco Central tuvo que salir a modificar la tasa para regular el precio del dinero, digamos, la tasa de interés general. Eso marca de que el gobierno tiene un problema con el frente inflacionario. Nosotros lo vemos, los precios que en algunos productos, particularmente el aceite, productos de primera necesidad de la canasta básica, han aumentado mucho los precios, y tenemos por el otro lado los salarios planchados. Eso genera también un frente muy importante para el gobierno, que no la tiene toda resuelta en el frente económico, particularmente con lo que tiene que ver con los precios. La Comisión de Hacienda está monitoreando esto, sobre todo está haciendo un trabajo muy meticuloso de reunirse con las prestamistas, ¿no? Las casas de crédito, las financieras, para ver cuál es el problema con respecto al endeudamiento de las familias uruguayas y posibles proyectos de discusión que lo ha colocado el propio oficialismo sobre el tema de la usura, ¿no? Con tasas de intereses que son muy por encima de la tasa promedio que fija el Banco Central. Es un problema que ellos mismos reconocen, de que el endeudamiento de las familias uruguayas con bajos ingresos y aumento de precios genera una situación bastante insostenible para el ingreso de los hogares. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, manifestó que en la medida de que las cifras se mantengan estables, tanto en fallecidos como también en internados en CTI, aunque hayamos subido un escalón, dijo él, en los contagios por COVID-19, no habría modificaciones en un país que él reconoció en el mundo es de los más abiertos, Uruguay. Expresó esto en el sentido, además, de que la idea para el control de la pandemia sigue siendo la vacunación para los niños, con la vacuna que llega en la jornada de hoy, las primeras dosis, y también con respecto a la tercera dosis para los adultos con Pfizer. Vamos a escuchar lo que decía Delgado. Al 2022 del laboratorio Pfizer, y adelantamos, ustedes recordarán, 100.000 más el remanente que teníamos para poder inscribir turistas que deseen darse la tercera dosis en nuestro país. A pesar de que hay una situación sanitaria en la región donde sí se ha confirmado la variante Omicron, ¿cómo está siguiendo Uruguay la presencia o no aquí en el país? Nosotros estamos insistiendo mucho, porque en esto están avalados por estudios científicos a nivel mundial, que es clave, que es determinante para blindarse y para tener más garantías en el aspecto inmunitario, sanitario, darse la tercera dosis. Volvemos a exhortar a la gente que se dé la tercera dosis, en este caso la tercera dosis con Pfizer, como está previsto, es clave que lo hagan. Está demostrado en cantidad de estudios científicos, lo han dicho científicos todos estos días, que aumenta potencialmente, exponencialmente, los niveles de anticuerpo cuando se da una dosis refuerzo, booster o tercera dosis. O sea que, más allá que Uruguay tiene un nivel de vacunación muy bueno y que hoy tiene, yo creo que el nivel cuarto en el mundo de país con tercera dosis en función de la población, la dosis de refuerzo, me parece que debemos llegar a ser los primeros. Fuimos los primeros en dar la vacuna para los menores de 18 años, fuimos los primeros en dar la tercera dosis, vamos a ser los primeros en América en dar con Pfizer para niños entre 5 y 11. Y me parece que tenemos que también en este guarismo ser los primeros a nivel mundial, porque somos pocos, porque tenemos conciencia y porque además está demostrado que es la salida, que es la garantía, ser los primeros en el mundo en poder tener el nivel de inmunidad y refuerzo de inmunidad con una tercera dosis, que estamos exhortando que se anoten. Hay vacunas, hay disponibilidad, yo sé que hay voluntad. Están viendo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en otros países, cómo terminan cerrando ante nuevas variantes, nuevos desafíos. Bueno, está comprobado científicamente, no lo digo yo, lo han dicho todos los científicos esta semana, que ante las nuevas variantes tener la tercera dosis nos da mucha garantía, mucha tranquilidad, así que exhortamos a que se la den. Los números siguen creciendo, sin embargo los números siguen creciendo lentamente, pero crecen. ¿Esto puede provocar algún cambio en los protocolos? No, los números subieron un escalón en contagios diarios, pero se mantienen los otros niveles, sobre todo los que tienen síntomas graves, ustedes ven que con niveles en los CTI se mantienen, y más allá de que hablar de uno, de dos, ya implica siempre un drama y un dolor, los niveles de fallecimiento también están en niveles más o menos estabilizados. Es notorio además como esto tiene que ver con los niveles de vacunación, porque quiero decir que a veces se pueden llegar a contagiar, pero los síntomas son mucho más leves. Entonces por eso es clave no solo tener una, dos, sino la tercera dosis de refuerzo. Así que en este caso sí subió, hay mayor movilidad. Uruguay es de los países del mundo que está más abierto hoy en función de lo que hicieron los uruguayos, que tenemos un 93, casi 94% de la población hoy mayor de 12 años inmunizada. Pudimos abrir las fronteras, miremos lo que está pasando en el mundo, valoremos lo que estamos haciendo acá, cuidémonos todo lo que podamos. Todo lo que podamos y démonos la tercera dosis. ¿Vamos a tener asegurado y dado la vacunación de aquí a finalizar absolutamente todo el periodo de gobierno respecto a esto? ¿Está todo contemplado? Es difícil contestar esa pregunta porque esto viene evolucionando. Lo que sí, nosotros vamos año a año. Nosotros ya aseguramos para el año 2022 que todos los uruguayos puedan darse, en este caso, una dosis de refuerzo. Con Pfizer en este caso. ¿Se está abierto a otras posibilidades de medicamentos como se han presentado en otros lugares? Sí, lo estamos estudiando de forma permanente, estamos viendo los intercambios científicos, están haciendo Zoom para interactuar sobre información científica y que tenga la validación correspondiente de las agencias regulatorias sanitarias. El ministro del Interior presentó en las canteras allí del Parque Rodó lo que es Verano Azul, que tiene, como ustedes saben, la participación del ministro del Interior o el del Ministerio del Interior en el control durante las actividades de verano, sobre todo en toda la costa. Pero también habló del tema de los homicidios, cierto, en Navidad, situaciones que tienen que ver con posibilidades de vendetta en Año Nuevo que se están intentando evitar, situaciones de banda, intrafamiliares y también muertes en cárcel, concretamente en la cárcel de Cerro Largo, donde se está investigando, más allá de que se sabe que la muerte se produjo en un duelo con arma blanca entre dos reclusos. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Heber. Sí, claro que preocupa. ¿Cómo no va a preocupar? En una fiesta navideña, 7 homicidios es algo que a mí me llamó y me desveló. El tema está de los 7, hay 4 ya aclarados, hay 3 que todavía estamos en investigación. Y hay uno de ellos de la banda, otros son problemas y riñas familiares, que uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro. Pero la vida es como es y lamentamos mucho estos decesos y estos homicidios que nos ponen más alertas, ¿no? A la hora de tener que prevenir. Por el tema de las dos muertes de bandas, puede generar represalias, que espero que no los haya y que pueda terminar siendo a un fin de año de represalias entre bandas y de asesinatos. Y en los penales también, en los enfrentamientos por producto del hacinamiento, recrudece y nos preocupa mucho. ¿La droga? La droga, la falta de estar junto con la familia, genera mucho nerviosismo y mucho enfrentamiento. Hay de los homicidios, uno de ellos es un enfrentamiento de duelo dentro de las cárceles, que estamos haciendo toda la investigación del caso. Aunque ya está confeso, está formalizado y eventualmente condenado porque se admitieron las culpas. Naturalmente esto nos preocupa mucho y es que queremos prevenir esto en base a presencia. Por eso me importa el Verano Azul, que es parte integrante de la inevitable presencia policial para dar más seguridad a la población. ¿Un homicidio en lo que es en la cárcel de Cerro Largo? ¿Hubo algún tipo de conversación con Mendoza? ¿Se prevé hacer cambios en INR? Cambios no sé si tanto. Lo que estamos hablando es, primero, esclarecer los hechos y después ver las responsabilidades. Pero primero, esclarecer los hechos. Los hechos parecen claros, fue parte de un duelo. Pero bueno, eso, cómo se hizo, cómo se logró, cómo se no se cuidó, falta personal en INR, que eso no es culpa de ningún director, ni menos de Mendoza. Estamos tratando de apurar. La gente no se anota para servir en la policía en cárceles, lamentablemente. Perdimos mucho tiempo buscando aquí en Montevideo Canelones para que no tuviera que trasladarse. Mucha gente policial a la frontera, pero no se llenaron las vacantes del INR aquí en la zona metropolitana. Entonces tuvimos que ir a solicitar ingresos en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, y ahí podemos llenar, no sé si todas las vacantes, pero si no se tienen las vacantes llenas, ya no estoy pidiendo más. Tenemos que llenar las que tenemos. Y estamos hablando de 300. No se llenan las 300. Tenemos más de 1000 anotados, pero se borran muchos. Llegado el momento. ¿Por qué? Y bueno, no es atractivo trabajar en la cárcel. Y puede ser una de las razones. Y sobre todo lo peligroso que significa tener cumplir una misión como esta en el INR, ¿no? ¿Qué posición tiene sobre el proyecto de ley que habilita la prisión domiciliaria para personas mayores de 60 años y que incluye a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad? Nosotros en el Partido Nacional, claro que me hace una pregunta de tono político partidario, en el Partido Nacional ya no optó todavía posición al respecto. Entonces no creo que sea conveniente que el ministro del Interior dé una opinión que no esté en disonancia con lo que opina su bancada. Este tema tiene que ver con el proyecto de ley de Cabildo Abierto, que como ustedes saben está en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, vinculado a la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que se indica estaría beneficiando a violadores de los derechos humanos que están presos hoy en Domingo Arena. El ministro Heber no quiso entrar en el tema, más allá de que el otro referente del herrerismo, sector que integra a Luis Alberto Heber, que es Gustavo Penades, ha expresado que comparte el proyecto de Cabildo Abierto. Pero también ha dicho Penades que en la interna del Partido Nacional todavía no hay una definición y Heber se ajustó también a eso. El que habló también fue el canciller de la República, Francisco Bustillo, en la búsqueda de defender los números del gobierno, acuerdos a nivel internacional y los desajustes dentro del Mercosur. Se ha dificultado la interacción y esperamos que ya ahora sí, en enero, febrero, quizás ya podamos culminar para enseguida, inmediatamente después, comenzar las negociaciones. Después de justamente el anuncio de algunos tratados en los que Brasil ha marcado su posición. No, las relaciones con todos los socios del Mercosur son buenas, tenemos muchísimos temas de interés en común, en algunos obviamente nos ponemos de acuerdo y en otros no, pero no se trata de otra cosa que eso, simplemente hay que darle tiempo al tiempo y en algún momento ya vamos a encontrar la solución para poder seguir avanzando juntos, pero la relación es buena. Referido al tema Mercosur justamente y Argentina, una vez que nosotros, o sea, se ha confirmado el tema del interés de estos TLC, ¿cómo estamos? No, estamos bien, similar a lo que es la relación con Brasil. Creo que ha habido comprensión de parte de Argentina, de parte del propio Brasil y de Paraguay mismo. Obviamente tienen distintas inquietudes, todos tenemos la preocupación lógica de lo que significa China y las sensibilidades que tenemos que atender en el caso de Uruguay, ni qué hablar, y por supuesto en el caso de los otros socios lo mismo, ¿no? Y esa es la intención nuestra, avanzar cuidando las sensibilidades propias y la de los vecinos. Uno al 10, si tuviera que calificar en qué momento está la reactivación económica de Uruguay, ¿con qué número? Del 1 al 10, si tuviera que calificar en qué puntaje está la reactivación económica de Uruguay, ¿cómo lo calificaría? No me animaría a poner un puntaje, pero creo que estamos bien. Creo que se empieza a ver la recuperación, a pesar de estos tiempos difíciles que nos tocó atravesar. Obviamente las expectativas y las ilusiones eran muchas cuando se llegó al gobierno. Nos encontramos con esta situación anómala totalmente, algo que está padeciendo el mundo entero, pero creo que si algo se ha destacado de parte de propios y extraños es la extraordinaria gestión del presidente. Y en ese sentido, ahora y a propósito de la pandemia y los cuidados que tuvimos que tener en materia sanitaria, empiezan a verse los logros también en materia económica, habida cuenta la gestión, insisto que, como él hablaba, nunca terminaron de darse vuelta a las perillas y poder ir manejando los tiempos. Así. Nos vamos, Vicente Lema, al lado de Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.